camisa de estrellitas. Oye, niña, ¿cómo se te ocurre aventarte al aire sin antes ponerte a volar? Eso fue lo primero que me dijo. ¿Pueden creerlo? Yo estaba en el columpio rosa, cuando de repente cayó sobre mí una cosa que venía dándose marometas en el aire. Del susto salimos volando y nos llenamos de lodo. ¿Y tú qué hiciste? Me llevé tal susto que solo dije... ¿Pero qué? ¿Tú vives en Perolandia? Ya ni se pueden dar vueltas a gusto. ¡Ay, ay, ay, ay! Uno se topa con cada cosa. Pensó que yo era la cosa. ¡Él es la cosa! ¡Mi cabeza de estrellitas! Imagínense, tiene una nariz gigantesca. Pelos por todas partes. Uno que otro colmillito le salía. Es panzón, orejón y patón. Tiene una gran cola y una de sus orejas parece caracol. Yo iba a salir corriendo cuando oí su voz. ¡Hola! Lo vi y al mismo tiempo abrió sus ojos. Sentí como que me llenaba de algo muy bonito. Así que me quedé a su lado como hechizada. Oye, ¿y su oreja realmente parece un caracol? Es que es un caracol. Un día, mientras caminaba por el mar, tomó un caracol. Le encantó cómo se oía. Y entonces se lo puso de oreja. El caracol le ha contado miles de historias de sus mares y siempre oye sonidos maravillosos. Ay, Ivón, tengo muchísimas ganas de conocerlo. Sí, yo también, para que nos cuente muchas historias. Hoy no choqué con nadie. ¿Qué tal, amiga del columpio rosa? Ay, hola, amigo de las vueltas. Mira, ellas son Ilse y Mimi. ¿Recuerdas que te hablé de ellas? Sí. Cuéntanos de dónde vienes. Sí, queremos saber. Vengo de un lugar muy lejano y soy alguien precioso. Aunque ustedes piensen que soy horroroso. Mi mundo se llama como tú quieras, porque todo se puede. Nuestra reina se llama Imaginación. Pero, ¿dónde queda ese mundo? Mi mundo está en el centro de tu tierra. Mira, más allá y más acá de nuestros mundos, o sea, más adentro del mío y más afuera del tuyo, existen miles de millones de mundos. Y me encantan las estrellas. Pero dime, ¿cómo le haces para salir del centro de la Tierra? Bueno, por ejemplo... el otro día salí por el camino de los giros. Es que me encanta dar vueltas. Pero también se puede salir derechito. O de un brinco. Hay varias escaleras y un par de trampolines. Pero a mí me encanta dar vueltas. ¡Vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Ah! Me acordé de un hada que es amiga mía y le gusta dar vueltas. Se llama Ponquereta. Pero luego les cuento. Te ves distraída y dice, ¿qué te pasa? Es que trataba de imaginarme los mundos de los que hablas. ¿Y cómo se podrán visitar? Pues te lo voy a explicar. Aunque es un poquito complicado. Pero ponme mucha atención. ¿Ah? Imagínate que partieras una pelota de plastilina a la mitad. ¿Ya? Sí. Sobre esa mitad, pon tu dedo en el centro. Ahora, empiezas a girar desde el centro hasta la superficie. ¿Te fijas? Vas formando una espiral. Esos círculos son mundos que existen entre tu mundo y mi mundo. Poco a poco irás descubriendo cómo visitarlos y nos contaremos muchas historias. Ay, me encanta lo que dices. ¿Qué tipo de mundos existen? Uy, pues hay muchísimos. Está el mundo de los deseos y el mundo de la nada y el mundo del todo. Pero ese está muy apretado. También existe el mundo de las sorpresas y el de los unicornios y de los misterios. Sí, y tantos como puedas imaginar. Yo conozco mucha gente, pues he salido mucho de mi mundo. Me encanta visitar mundos. Conozco de arriba, conozco de abajo, conozco de un lado, del otro, del centro, de arriba, para abajo, para adentro, para el centro. Tranquilo. Yo en realidad ya no sé cuál es ni mi tiempo ni mi espacio. Solo sé que llevo mucho tiempo viendo muchos mundos. Y la verdad, soy un poquito distraído. Ya ni sé cuántos años tengo, ni cómo me llamaba al principio. Pues tuvo que haber un principio, ¿no? Pero diles cómo te llamas. Sí, Bombón. A veces me llamo Swazimazotti. Es que me encanta el espagueti y hablar el italiano. ¡Un bambino! Pero también a veces me llamo de otras formas, como Acorde Besiacop. Es que suena tan interesante, pero mi favorito es Dum Dum. ¿Dum Dum? Sí. Mi mundo, como ya les dije, se llama como tú quieras porque todo se puede. Yo a veces amanezco de humores diferentes y lo llamo con diferentes nombres. Es totalmente natural, ¿no te parece? Lo que me parece es que es muy interesante, pero síguenos contando. Bueno, como les decía, hay mundos que cuando envejecen se cansan de vivir. Cuando se cansan de vivir, se meten dentro de la tierra, pues quieren descansar un poco. A veces es muy triste, pues vuelven destrozados. Y cuando me cuentan sus historias, se ponen a llorar. Pero también hay momentos felices. Estos momentos son cuando nacen nuevos mundos y salen como florecitas. ¿Entonces algunos mundos acaban muy cansados? Sí, pero cuando acaban muy cansados, se van al centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro del centro. ¿Cuántos centros, verdad? Bueno, pues ahí llegan a un espacio donde no hay ni tiempo ni recuerdos. Ahí vuelven a nacer. Poco a poco se van alimentando para algún día, dentro de muchos días, salir. ¿Salir adentro o salir afuera? Eso no lo sabemos. Bueno, ya me cansé, vamos a hablar de otra cosa. Sí, sí, Dum Dum, vamos a contar cuentos. Sí. Claro, Bombón. ¡Ay, nos encantaría! Sí, cuéntanos sobre esa hada que daba vueltas. ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, mi amiga, la hada Ponquereta! ¿Ponquereta?